Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Llegamos al momento para comenzar y entrar de lleno al programa de esta mañana. Y vamos a comenzarlo como cada mañana lo hacemos. Así es, mi querido amigo, lo comenzamos con una frase o una joya de los libros de la hermana Elena G. de White. Esta joya se encuentra en el capítulo 25, en el libro La Segunda Venida y el Cielo. En este libro nos dice lo siguiente: y si me fuere yo os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Han pasado más de 1800 años desde que el Salvador dio la promesa de su venida. A través de los siglos, sus palabras han llenado de ánimo al corazón de sus fieles. La promesa todavía no se ha cumplido, pero no por eso menos segura será la palabra que ha sido ablandada, sobre todo la palabra que ha sido hablada, la palabra de Cristo Jesús. Así es, mi querido amigo, la palabra de nuestro Señor Jesús dice que pronto vendrá y nos llevará al reino de los cielos. Ojalá que esta promesa nos ayude en nuestra vida espiritual para que cada mañana nosotros nos sintamos contentos de acercarnos a Él. Porque en realidad nosotros tenemos nuestro diario vivir pensando en nuestras actividades, pagar tus gastos, estudiar la escuela. Por cierto, que pronto se acercan las clases de nuevo en la mayor parte de la República Mexicana. En septiembre, a mediados de agosto, comienzan las clases de nuevo. Y la gran mayoría de los jóvenes que nos escuchen o los padres que estén escuchando este programa se han de estar preparando ya para poder comenzar de nuevo el ciclo escolar. Casi siempre, cuando llega el día viernes, estamos ocupados, preocupados porque ¿cómo vamos a pagar los útiles, los uniformes, la escuela? ¿Cómo vamos a pagar los gastos de la casa, la luz, el teléfono? En fin, mis amigos y hermanos, todos los servicios que contamos, nuestros impuestos para el gobierno. En fin, muchas cosas que siempre ocupan nuestra cabeza, más aquellos que tienen hijos en sus hogares. Esto a veces permite que nosotros como hijos de Dios nos olvidemos de nuestros padres celestial y querramos solucionar nuestros problemas sin esperar que Él nos ayude a resolverlos. Es por eso, mi querido amigo, que hoy te vamos a invitar a que meditemos en aquellas palabras de Cristo Jesús cuando dice que vendrá por segunda vez para llevarnos con Él. Y también recordar algunas partes de lo que dice el libro de la nueva era acerca de el asunto de cómo comenzó todo allá en Europa, cómo iniciaron las cosas de la nueva era. Pero también, mi amigo, mi hermano, medita en lo importante que es acercarte a Cristo cada mañana antes de comenzar cualquier ocupación, porque sin Él nada podemos lograr. Gracias a Dios que hoy es viernes y ya está terminando la semana. Mañana descansaremos espiritualmente, iremos a la iglesia, así es, trabajaremos para Dios solamente el día de mañana, el día domingo también. También ya descansaremos un poco más y entonces estaremos ya descansando de tantas actividades que nos ajetrean cada semana, mis amigos y hermanos. Por eso vamos a meditar en lo que dice la palabra de Dios. Bueno, más que nada, lo que habla este libro acerca de la segunda venida de Cristo y de cómo la nueva era se ha desarrollado allá en Europa. Déjame comentarte que en los países europeos han sido muy atacados por las sectas ocultistas. Suiza, principalmente Suiza, es el más indicado como el paraíso de los cultos ocultistas. Por valga la redundancia, es lo mismo decir que la mayoría de los cultos, aquellos que son ocultistas, tienen la mayor facilidad para crear su propia religión. El informe que se ha expresado, que se ha escuchado, no es de extrañarse y alarmarse el hecho de que todos los cultos ejercen cierta atracción marcada a la gente de aquella esfera, sobre todo a la educación europea. Pero en realidad, mi amigo, mi hermano, lo más triste fue el atentado, el genocidio que sucedió el 21 de abril de 1995. ¿Qué fue lo que sucedió en Japón? Esto sucedió en Japón. Para muchos de nosotros no supimos lo que sucedió, o tal vez lo supimos pero lo dejamos pasar. Por eso, el día de hoy recordaremos uno de esos suicidios que sucedió en aquella parte de Asia, en Japón. Un genocidio el 21 de abril de 1995. Este suicidio fue que se remedió aún más con la horrible realidad de lo que se estaba buscando, de una religión, de una secta de la nueva era. Sobre todo, ellos decían que eran parte de la nueva era, porque son capaces de hacer estas agrupaciones religiosas que lo que sea para hacer su voluntad, lo que ellos esperaban que sea lo mejor. Es la mayoría de las veces, o en el caso de Japón, fue tomado como una religión o una asociación religiosa satánica de la nueva era. Esta secta, denominada Aum Shiriko, o la verdad suprema, así se hacía llamar esta secta de nueva era satánica, se hacía llamar la verdad suprema. Ellos envenenaron los ámbitos del tren subterráneo de Tokio, y cuando envenenaron este tren, mataron a 10 personas y intoxicaron a más de 5.000 que se encontraban en ese momento, allá por el año de 1995. Mientras que en los lugares de reunión, grupos de sus adeptos, ya otro montón de grupos de esta misma secta religiosa de la nueva era, planeaban entregarse a un suicidio masivo. No solo ellos, sino también una situación aún más masiva con muchas otras personas. Por eso, mis amigos, si no hubiera sido por la oportuna intervención de la policía en aquel país japonés, no se hubiera aminorado el notable problema que se les presentaba, porque pudo haber sido una catástrofe de proporciones gigantescas. Porque ellos, cuando empezaron a revisar lo que la secta tenía, descubrieron que la cantidad del material nocivo que se les había incautado a esta secta en todos sus recintos que tenían, además de lo que ya habían usado en los atentados que les mencionamos en el año de 1995, descubrieron que esta agrupación en este tren de Tokio se había proyectado para algo más macabro. Su plan era hacer llover un gas tóxico sobre todas las poblaciones indefensas del Japón. Muestra entonces, mis queridos amigos, a todas luces lo desenfrenado que puede ocasionarse una secta que, según ellos, era para liberar a todo el mundo de la atrocidad de este mundo lleno de pecado. Era la única manera de limpiarlos del pecado, asesinando con un gas tóxico a toda la ciudad de Japón y matando a miles, si no es que a millones de personas. Gracias a Dios que esta destrucción masiva no se llegó a concretar. Solamente 10 personas murieron y 5.000 se intoxicaron en el tren, porque lograron atrapar a los responsables y a liberar a la mayoría de las personas para que pudieran salir y no murieran en este gran atentado. Solo por sus ideas, diciendo que era la única manera de limpiar a todos del pecado. Lo más triste es que tanta gente haya aceptado esta idea y ya se estaban preparando para hacer algo aún más masivo al destruir toda esta gran ciudad. Ahora, mis amigos, ellos decidieron capturar a este hombre que dirigía esta asociación de la nueva era, este Shoko Asahara, líder de esta secta. Y él confesó entonces todo este plan que tenías, este demencial ataque. Por eso, no cabe duda de la peligrosidad de las sectas ocultistas, mi querido amigo. De hecho, los líderes de todas las sectas, a todas luces, la gran mayoría, tienen tintes diabólicos por la idea en que ellos pretenden hacer las cosas. Aunque muchos otros, inmiscuidos dentro de las religiones, pretenden imitar a Dios mismo, transformar la vida de muchas personas y convertirse en nefastos dioses haciendo su propia voluntad, ocupando su vida para hacer cumplir sus propios deseos y también construir casas donde ellos vivan en la opulencia a costas de sus seguidores. Por eso no buscan ellos destruirse a sí mismos y solo a sus seguidores, sino también a aquellos que quieran que no quieran seguirlos. Por eso la locura llega aún más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, queridos amigos y hermanos. Es importante entonces que nos aprendamos que todo lo que nosotros conocemos no solo abarca a una sola ciudad. Se ha conocido que todo se ha propagado a través de toda Europa, empezando desde Japón, como en Asia, como en África, como en Nueva Inglaterra, que más bien en Inglaterra, en los grandes países de París, también de Alemania y en muchos otros países conocidos de Europa, que se han llevado a cabo grandes atrocidades, sobre todo la creación de nuevas religiones que piensan que lo mejor es el ocultismo. Aquí, en México y en América Latina, es muy conocido una de las religiones que ha causado más consternación en nuestro país. Esta religión es la adoración a la Santa Muerte. Así es, queridos amigos y hermanos, no sabemos hasta qué ámbito haya llegado, pero por lo menos se sabe que la nueva era está metida en estas ideas por el simple y sencillamente pensamiento de que la muerte, pues después de la vida, te puede dar todo aquello que tú necesites. Lo más extraño y raro es que hay mucha gente que sigue estos principios e ideales y piensan que realmente la muerte los puede salvar de cualquier cosa y proporcionarles todas aquellas cosas que ellos no pueden obtener siguiendo a Dios mismo. Por eso, por décadas, mis amigos y hermanos, los empresarios de la nueva era han venido explotando con habilidad los principios. Pero hay un principio que tú y yo probablemente ya hemos visto: el principio publicitario. Este principio dice que la propaganda es el alma del negocio. Si ellos no tienen propaganda, simplemente el negocio no va a funcionar. Y con absoluta efectividad han utilizado la publicidad como su arma principal para promover sus ideas, realizar sus planes. La radio, la televisión, el cine, las páginas impresas, que es el periódico, también el internet, la computadora, los celulares, toda la tecnología moderna que hemos visto, los satélites, las señales, mis amigos, todo ha servido para poder publicar cualquier cosa. Son instrumentos con los que se ha conquistado al mundo, sin que éste se percate de lo dañino que puede llegar, sobre todo ¿cómo lo puede usar la nueva era para destrucción de sí mismos del ser humano? No hay medio de comunicación social, mi querido amigo, que no haya sido invadido ni utilizado con efectividad por este movimiento de la nueva era. Tan es así, tanto está arraigado, que nadie se ha dado cuenta que la nueva era está inmiscuido en todos los ámbitos de nuestras vidas, no solamente en nuestra forma de pensar, sino hasta en la comida y en nuestra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, los diarios, los periódicos que todavía son usados, porque muy pronto la tecnología, lo que es la tablet, el celular, van a quitar el asunto de ver leer el periódico, pero los diarios y los grandes rotativos que siempre anuncian cada día consultura todas sus supuestas noticias que no son completamente verdad, pero mis amigos, le enseñan a todos los crédulos su fortuna, su suerte zodiacal, según, porque usan el zodiaco para poderle decir te va a ir bien este día o te va a ir mal, y piensan y creen que así es. Por eso ellos desplegan sugerencias a través de los horóscopos, la fortuna y el futuro, y hasta tu futuro, deparado supuestamente por los influyentes astros. El ocultismo, mi querido amigo, y la hechicería proclaman ahora sus principios y sus ideas en las páginas de estos millones y millones de periódicos y revistas a través de todo el mundo. Porque esto no solo sale en los periódicos, en cualquier revista que tú leas acerca, por ejemplo, de chismes de la televisión, de tecnología o era moderna, siempre contiene una sección para el horóscopo, para que tú puedas ver lo que te depara el futuro y lo que puedes hacer el día de hoy a través de tu horóscopo. Se ha dado a conocer que la gran mayoría de aquellos que se dicen cristiano, por lo menos el 85% del cristianismo, sabe qué horóscopo pertenece conforme a su fecha. Así es, porque desde el año de 1980, el horóscopo ha influenciado la vida de millones de personas, aún hasta aquellos que se dicen ser cristianos. Y no falta aquel que no sepa cuál es su horóscopo. Todo o en algún momento ha tenido la curiosidad de saber cuál es. Y entonces lo han descubierto, aunque no lo hablen, no lo digan, pero seguramente aún los mismos cristianos están atrapados por estas ideas, aunque no piensen que los astros influyen en su vida. Lo que sí, mi querido amigo, es que todo esto ha atrapado aún a aquellos que creen en Cristo Jesús. Por eso hay promesas de bondad donde nosotros podemos decir que el padre de la mentira destruiría este mundo. Así lo dice Juan 8:44. Mis amigos y hermanos, las emisoras, los radios, conciben también progreso y comunicación de cultura. Todas estas emisoras invirtieron mucho tiempo para poder predicar, aparte de haber hablado de la palabra de Dios que empezó en los años de Martín Lutero, también se propagó lo que conocemos como el ocultismo y los principios de la nueva era, aquellos principios que tú y yo ya hemos platicado o hemos escuchado y hemos platicado a través de este programa. Se han convertido todas las radios de locutores, periodistas, todos ellos en panteístas. Como ya lo hemos mencionado en otros programas, panteísmo es que Dios está en todos lados y todos ellos permiten que la energía positiva esté contigo o no. Siempre, no falta cualquier locutor que te esté mencionando estos principios o estas ideas. Sin embargo, los principios ocultistas de la nueva era también están metidos en la televisión, en los paneles, en los reportajes, en los estudios, en los documentales, en las entrevistas, en los encuentros realizados en vivo o en directo. Casi siempre dicen acerca de la energía positiva y que la energía te dé y que te mandamos mucha vibra, porque muchos hemos escuchado esto. Siempre no falta aquel que esté en la televisión que dice: te damos la buena vibra. Todo esto son ideas panteístas, porque la vibra, o supuestamente la vibra, es energía positiva que supuestamente le mandan los de la tele a la gente que está sentado viéndola. Y se la cree, y se siente contento porque el de la tele le dijo que está bien, porque le mandó su vibra. Escenas, mi amigo, mi hermano, cada vez más atrevidas de estas maravillas, de los enigmas, de los fenómenos ocultistas y de los psicólogos que también usan estas ideas, que no creen en Dios. Todo esto estaba relegado, estaba de alguna manera en secreto, pero todo comenzó en Europa. Una vez que se propagó en la mayoría de los países europeos, estas actividades fueron atraídas aún para nuestro país, sobre todo el país que es más llamativo de nuestro continente americano, los Estados Unidos, donde los mediums han realizado muchas cosas que supuestamente escondidas de cámara, espiritistas han encontrado espíritus que se presentan. Y lo han pasado ante millones de personas que quedan atónitos a ver imágenes televidentes o cosas o sombras que supuestamente son canalizados por esos supuestos mediums. La televisión estadounidense ha invadido la mayor parte de América Latina, y al recibir toda esa información que supuestamente está en Europa, lo propaga por toda América Latina y nos vamos creyendo las ideas de la existencia de supuestos espíritus que andan en cualquier parte de nuestro alrededor. Tan es así, mis amigos y hermanos, que el cine ha llegado a su auge gracias a estas ideas. Las taquillas del cine ha celebrado un negocio redondo en todos sus salones y en sus salas. Sin embargo, la televisión, mis amigos, se ha encargado de limitar hasta cierto punto a todas las salas de este índole. Todas las salas cinematográficas, por lo menos en México, han sido limitadas por la televisión. Hoy, lo que más te acerca es el internet, ¿no lo crees? Antes, en los años 80, estaba el VHS. Luego pasaron los videos a través del DVD. Últimamente ha salido lo que ahora conocemos como el Blu-ray. Pero en la mayoría de los hogares, lo que más se acerca es el internet. Últimamente, en estos años del 2014-2013 para acá, lo que más ha abundado es el sinfín de películas que tú puedes encontrar en YouTube y algunos otros canales conocidos que te presentan no solamente películas cristianas, también te presentan películas con violencia, hechicería, sexual y cosas voraces que también, en lugar de adentrar tu mente o de tranquilizar tu mente, te lo pone más vivo. Sobre todo aquellas películas de terror. Cosas, querido a mi amigo, mi hermano, que ha demostrado cada día que pasa que el internet y todos los medios de comunicación se han vuelto aún más peores cada año. Da más permiso para entonces degradar el nombre de Dios todos estos medios de comunicación. Antes no era permitido ver ideas o imágenes sexuales a través de YouTube y ningún otro canal. Ahora es normal ver personas bailando a través de YouTube, algún otro medio de internet o las películas, o mujeres semidesnudas, que eso era improbable que sucediera en años anteriores. Por eso, querido amigo, los medios de comunicación se pelean a la audiencia mediante todo este tipo de propagandas e imágenes. Y las estrellas más llamativas de todos estos medios son precisamente mujeres. Muchos, en otros casos, han sido homosexuales y mujeres y hombres adúlteros con personajes centrales en cada trama de cada idea. Triste pero cierto, difícil de comentar, pero es la realidad, querido amigo y hermano. Es difícil de mencionar que todo esto invade la vida del cristiano en la actualidad. El ocultismo, el misticismo, el erotismo a través de los medios de comunicación. Y lo peor de todo, ahora los extraterrestres. Algo que seguramente nos recuerda que es imposible, pero de alguna manera muchos creen que esto es verdad y llega a suceder. Buenas o malas ideas, principios que tal vez puedan destruir, pero que también te pueden alejar de Dios. Ideas que puedes decir son inocentes, pero en realidad, querido amigo, no son tanto como tú crees. Aunque vayan a internet a ver una película cristiana, está rodeada de películas que van a destruir la mente del niño por curiosidad. Ir a ver una película de terror, una caricatura con misticismo, con ideas de brujos y brujas, con hechicería, en fin, que al final, a la larga, podría destruir la mente de nuestros hijos y aún mismo de nosotros como adultos. Vamos a irnos a escuchar una alabanza titulado Vendrá, a cargo de Junior Kelly Marchena. El Evangelio se predica con fervor y con poder. Temed a Dios y dadle gloria, observad su santa ley. Pues su juicio ha llegado, adoremos solo a Él. Pueblo está sellando, se acerca el justo rey. Vendrá, vendrá con gloria y con poder el cordero que inmolado fue. Una nube muy pequeña poco a poco crecerá. Con sus ángeles vendrá el Señor, la trompeta sonará. Los que duermen resucitan, los que viven por su fe. Transformados suben juntos, se encuentran. Con poder, el cordero que inmolado fue. Y también, mi querido amigo, hablando acerca de lo de la nueva era, también nos habla que Cristo está pronto a venir en todas las atrocidades que vemos a través de los medios de comunicación. Algo que tal vez a veces nosotros no llegamos a comprender lo grande de esta situación hasta que no lo platicamos o no lo vemos, mi querido amigo. Pero déjame decirte, después de pasar que Europa nos pasa la información, todo comienza allá, todo sucede allá en primer lugar, y luego lo pasa para América Latina, comenzando con los Estados Unidos y propagándolo por todo nuestro país. Te comentamos, mi querido amigo, la forma en cómo la nueva era ha tomado o ha tenido un gran éxito en la vida de toda la humanidad. Sobre todo para destruir las religiones cristianas en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos analizado o nos hemos puesto a pensar la forma en cómo el enemigo ha destruido a través de la nueva era la humanidad? ¿Sabes cómo? Bueno, exhibiendo. Así es, exhibiendo cosas que tú no percibes a simple vista. Ingredientes que son subidos para ridiculizar las sagradas escrituras. Cuando tú no te das cuenta, siempre hay un comercial, una película, una canción, una música que tú bailas o que tú te mueves antes de que te conviertas al cristianismo y piensas que está bonito el canto, pero no te das cuenta que cualquier canto, cualquier video, cualquier película o programa televisivo o asunto que tú ves a través de las revistas ridiculiza el cristianismo, las sagradas escrituras. Porque de alguna manera, mi querido amigo, marca la presencia de lo secular, de la ideología que la nueva era tiene. Su nueva ideología es primero deshacerte y hacer ver mal al cristiano, de que penses primero que Dios no existe. Una vez que tú ya dudas de la existencia de Dios por toda la maldad que hay en el mundo, el siguiente paso es decirte, bueno, sí existe Dios, pero existe Dios en determinados momentos. Lo otro es ridiculizar por completo la palabra de Dios, como diciendo, bueno, ¿tú por qué vas a leer la Biblia? La Biblia no tiene ningún caso, eso es ridículo, estar leyendo la Biblia, conocer lo que dice allí, sucedió hace miles de años, no tiene caso que lo leas, eso no es lo de hoy. Así que ridiculiza la Biblia. Cuando ya está ridiculizado la Biblia, tienes tus dudas con Dios mismo, entonces empieza la propaganda de lo inmoral. Así es. El deseo, los deseos de la carne, explota los deseos de comer, el paladar, los deseos de ver la televisión, los deseos sobre todo de sentir, de vivir cosas extremas, los deseos de la pasión, que es lo que más destruye al hombre y a la misma humanidad, lo más degradante, los deseos de la carne, que te atraen y te distraen de un pensamiento más cerca, lo inmoral. Después de que está todo abandonado, mis queridos amigos, los principios morales bíblicos quedan ridiculizados. Y no tiene caso que tú sigas en eso si tú ya estás dudando de Dios, si a ti ya no te gusta leer la Biblia. Entonces, esos principios morales bíblicos es mejor no verlos. Por eso, mi querido amigo, es una forma eficaz de entonces predisponer a millones de personas en toda la tierra una doctrina de la nueva era donde te empieza a meter la idea de que Dios está en todo lugar. Tú mismo eres Dios, la energía positiva es buena y la puedes utilizar las veces que tú quieras, siempre y cuando hagas cosas buenas. Si haces cosas buenas, la vibra te va a llegar. Si haces cosas malas, no te va a llegar. Así de sencillo. ¿Y cómo lo podemos descubrir? Innegablemente, mi querido amigo, en un sinnúmero de películas y videos que se han encargado de popularizar el pensamiento panteísta. Este pensamiento donde a través de la naturaleza tenemos la energía positiva y el asunto del ki. Cosas que tal vez nosotros hemos visto, pero no lo habíamos palpado. La nueva era está metida en obras como Viaje a las Estrellas, La Vida de Gandhi, Karate Kid 1, 2 y 3 según las películas de la antigüedad de la era de los 80, series de televisión como La Guerra de las Galaxias, En fin, mis amigos, el Imperio contraataca, el regreso del Jedi, E.T. el extraterrestre sucedido hace mucho tiempo atrás, otra de las series más conocidas que ayudaron a muchos de los que ahora somos adultos, es una serie chistosa, por así decirlo, y a veces tierna en algunos casos. Ese es de Alf, un supuesto mono extraterrestre que vivía en nuestro... Bueno, no era mono, ¿verdad? Pero era un personaje extraterrestre que era buenachón y que vivía en nuestra tierra y que era adoptado por una familia y lo cuidaba para que viviera aquí. Alf hablaba precisamente de esas ideas de la nueva era. Hay otro que también hemos visto a través de la televisión que se llama En busca de la arca perdida, de una película de un tal Indiana Jones y el Templo de la Destrucción, haciendo que todas estas películas se vean de que realmente existe la idea de la era moderna, sobre todo la creencia de muertos después de la vida que sobreviven y que de alguna manera misticismo, espiritismo y en muchos otros. Hay tantas películas, queridos amigos. Pasando rápidamente por algunas otras, está la de Superboy, caricaturas infantiles, Tarzán en las nuevas ideas de esta película, Cocoon, una película acerca de extraterrestres, Conan el Bárbaro, unas ideas de películas extrañas. Pero yéndonos a los temas aún más espiritistas, una de los que más causó controversia en nuestra era antigua y ahora en la era moderna, es la película de El Exorcista. Millones y millones de personas vieron esta película y se dieron a la idea o a la tarea de creer que realmente existen sacerdotes que son exorcistas y que sacan supuestamente espíritus de la gente, donde el enemigo de Dios está atacando y destruyendo y siempre el exorcista viene y lo destruye. Una película de terror aberrante. Esto, querido amigo, querido hermano, ridiculiza y destruye la palabra de Dios. Todas estas películas, entre muchas otras desde el año de 1976, destruyen y acaban con la vida de la gente, haciéndola creer en las brujerías, popularizando la vida extraterrestre y haciendo que la Biblia no tiene ningún precio y el cristiano es algo que no debe de seguirse. Sí, claro, es algo practicante, algo que puedes hacer cada fin de semana, pero por solo puro gusto, pero no algo que realmente necesites en tu vida. Por esto, toda esta está enfocada a la brujería, a la adoración satánica, pero en problemas tenues, en momentos tenues, no te lo deja ir directo, sino te lo está enseñando de una manera en que tú no te des cuenta. Algunas de las series de entretenimiento chistosos, por así decirlo, de que empezaron a destruir la mente de los jóvenes en los años 80, era una serie llamada Mi Bella Genio o Hechizada, donde ahí podías ver cosas chistosas, pero también te mostraba que existía espiritismo y que la brujería era buena, que no era tan mala como la gente piensa y que es divertido y es sano conocer la brujería. De allí la creencia de los Estados Unidos en Halloween, donde participan ese tipo de cosas. No tiene nada de malo participar del Halloween, pero mi querido amigo, vestirte de todo este mundo espiritista, seguro que sí tiene muchas cosas que te pueden destruir. En fin, queridos amigos, podemos abarcar y hablar de muchos otros movimientos y películas que han destruido la vida de cada uno de nosotros. Hay otros medios, el medio en el cual los niños también son atacados y destruidos. Vamos a escuchar un canto y entonces, mi querido amigo, en medio de él estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, oh Señor, porque nos das la oportunidad de poder conocer más acerca de cómo el enemigo destruye la mente de todos nuestros hermanos cristianos. Ayúdanos, Padre, para podernos acercarnos más a ti. Perdona nuestros pecados y prepara nuestro corazón para que cada día, Señor, nos consagremos a ti y nos sintamos felices de adorarte a ti, nuestro único Dios verdadero. Perdona nuestros pecados, Padre. Acompáñanos en esta mañana, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, y que en este día viernes nos sintamos contentos de alabar y glorificar tu nombre y desechar todas aquellas cosas malas que vemos alrededor nuestro. Ven, muere nuestra vida y cuida a cada oyente que está con nosotros el día de hoy. Protégelos y nunca los desampares. Te lo suplicamos, Padre, no por tener algún mérito, en el sagrado, en el bendito nombre del Creador del universo, nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado y nos vemos, chicos, hasta el día lunes.